noche pensando en ti me la paso. Es que nuestro amor siempre ha sido un fracaso. Recuerdo que tú me decías que me amabas y ahora me he quedado tan solo y sin nada. Ya no sé qué hacer sin ti, amor. Yo soñaba amarte, querida. Todo mi amor se destruyó. Si eras lo que yo más quería. Me amabas. ¿Por qué razón fingiste estar enamorada? Y ahora soy yo quien sufre al creer que tú me amabas. Amor. Seguimos así. Y este es el sabor. Pensando en ti, me la paso. Es que nuestro amor siempre ha sido un fracaso. Recuerdo que tú me decías que me amabas y ahora me he quedado tan solo y sin nada. Ya no sé qué hacer sin ti, amor. Yo soñaba amarte, querida. Todo mi amor se destruyó. Si eras lo que yo más quería. Enamorada. Y ahora soy yo quien sufre al creer que tú me amabas. ¿Por qué razón fingiste estar enamorada? Y ahora soy yo quien sufre al creer que tú me amabas.